A casi un año y medio de la aprobación de su proyecto de ley, ¿cuáles cree usted que fueron sus logros? Muy pocos, muy, pero muy pocos. Y lo digo porque lo expresé yo este fin de semana, o sea, un fin de semana por mes durante los 4 años hice 11 provincias. Nosotros tenemos los días viernes y sábado cuando volvemos a nuestro lugar de origen, en la cual yo recorrí 11 provincias. Ninguno de los proyectos que ustedes vieron, ninguno de los proyectos que hay presentado, fue presentado por el legislador porque al legislador se le ocurrió. Conociendo la idiosincrasia, la cultura y todo lo que hace al pueblo originario, los consulté siempre, antes de presentar cualquier proyecto, o sea, ya sea en la propia provincia, como en estado, qué sé yo, por decirte un ejemplo. Voy a visitar a los guaraníes en Vía, en el Instituto del Valle Misiones, y vos de repente te ves que están en la soledad, o sea, la Universidad Nacional de La Plata le manda a desalojar a los guaraníes que históricamente vivían en el Instituto del Valle Misiones. Y así es todo con respecto al tema de los pueblos originarios. Los pueblos originarios no juntan votos. Para ninguna dirigencia política ni para algún candidato juntan votos. ¿Cuándo juntan votos? Y los últimos días de la elección. O sea, si vos no haces de esto un valor, un principio, como para estar acompañándolo, no sirve de nada. O sea, estas son cuestiones que es la realidad y que el dirigente político ve. Realmente el blanco lo que hace cuando llega a una comunidad, el dirigente político cuando llega a una comunidad, lo que hace es dividirlo. O sea, lo busca a Pedro, a Juan, a quien sea, le da 50 bolsones y con esos 50 bolsones le da poder. Esos 50 bolsones le dio poder a ese aborigen, y ese aborigen lo que hace es traicionar normalmente a sus hermanos. Van a la casa de él a buscar los bolsones. Y él se encuentra que en ese momento, digamos que tiene toda su gente alrededor de él. Entonces pasa por arriba la autoridad del cacique elegido por la comunidad, pasa por arriba al chamán, pasa por arriba a quien sea. Esta es la realidad. Quien le da poder es el blanco, y el blanco lo que hace es dividir.